donde quieras viajar. Servicios en toda la ciudad, dentro y fuera de Conérico. Un buen servicio siempre tendrás con Michael Taxi. Eso es así, claro que sí. Cita en la embajada o el consulado. Si tienes que llegar al aeropuerto, no te preocupes, deja al experto Michael Taxi y olvídate del resto. A donde quieras viajar, servicios en toda la ciudad. Te quedaste sin batería, no te preocupes, te quieres mudar. No te preocupes, tu carro remolcar. No te preocupes, Michael Taxi es eso y mucho más. Y si necesitas un delivery también te lo hará. Llama ya, llama ya. A donde quieras viajar, servicios en toda la ciudad. Dentro y fuera de Conérico, un buen servicio siempre tendrás con Michael Taxi. Eso es así, claro que sí. Quieras viajar, servicios en toda la ciudad. Dará dentro y fuera de Conérico, un buen servicio siempre tendrás con Michael Taxi. Eso es así, claro que sí.